La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y acá junto con Irene Antinori y los estudios Víctor Basterra de La Retaguardia, con la operación técnica Natacha Bianchi, nuestra estrella total, absoluta, una verdadera diosa de la comunicación radiofónica. Es algo así como la Juana Zurduy del micrófono. Pero bueno, estamos acá y vamos a compartir algunas cuestiones en relación a la editorial. Los oyentes saben que hace ya muchos años hemos inaugurado lo que llamamos la lógica Cromañón, ¿no? Es decir, muy triste, desgarrador episodio del incendio del boliche Cromañón, que tuvo mucho que ver también con el inicio de este programa, por lo menos en su fase inicial, en su primera etapa, digamos, ¿no? Podemos llamarla. Los comienzos, hay unos estudios de AM690 en la calle Ulrico Smith, que la recordé cuando vi la serie Los Vikingos, porque realmente tiene nombre vikingo. Bueno, ahí empezamos y vamos a recordar un poco. La lógica Cromañón tiene que ver con un funcionamiento que anula toda especulación, todo análisis de lo que puede pasar después de, ¿no? El famoso día después. Es decir, es la anulación de los efectos de determinadas cuestiones, determinadas decisiones, ¿no? Será algo así como que no va a haber daños colaterales, ni frontales, ni ningún tipo, ¿no? Es la lógica Cromañón anula la dimensión del porvenir, de lo que está por venir, de lo que está por llegar, y se maneja casi con una especie de reduccionismo de un presente continuo, ¿no? Por lo tanto, ese presente continuo puede ser modificado, no hay mayores riesgos, si sale mal, se rebobina y se hace de nuevo, y no distingue entre crisis y catástrofes, ni entre equilibrio inestable y equilibrio estable, todo es lo mismo, todo es igual, y bueno, estamos en este momento padeciendo, algunos más, otros menos, las consecuencias de esa lógica Cromañón llevada no al más alto nivel de irresponsabilidad, por supuesto, ¿no? Pero sí me parece importante desde el punto de vista de tomar la fallida superfinal Boca River como un analizador que nos informa de la lógica Cromañón. Yo te quería agregar que no solamente no distingue todo lo que vos mencionaste, sino que no distingue lo que es la prevención de lo que es el accidente. O sea, todo se da por supuesto. Sí, cuando el mismo sistema lanzó esa apotegma, si se puede prevenir, no es un accidente, estaba reconociendo que no son accidentes, porque se pueden prevenir. Exactamente. Y si no son accidentes, ¿qué son? Ese es el punto, ¿no? Bueno, el secretario de Seguridad, Martín Ocampo, dejó el cargo. Yo no sé cuándo lo dejó, me parece que lo dejó hace mucho, pero bueno, parece que renunció. Lo habían ratificado, ¿no? El jefe de gobierno lo ratificó. No sé qué hay que hacer para que te echen a patadas, ¿no? Realmente, si algo no hubo de la ciudad, es un operativo de seguridad. La palabra seguridad la detesto, ¿no? porque es como que seguridad igual fuerzas policiales, ¿no? Como cuando se está en tareas de inteligencia y en realidad es de espionaje, botonaje, no tiene nada que ver con la inteligencia. Poner un micrófono oculto o pinchar teléfono no es inteligente. En realidad cualquier mediocre lo hace, ¿no? Pero se llama tareas de inteligencia, ¿no? En ese sentido, creo que Martín Ocampo ha demostrado impericia. Creo que no tenía nada en su currículum profesional ni en su carrera universitaria que justificara ser ministro o viceministro de seguridad de la ciudad. Hizo todo mal. Y creo que es un ejemplo paradigmático de lo que es la lógica Cromañón. Hemos dicho varias veces de que es difícil diferenciar qué es en la ciudad de lo que es de la ciudad. O sea, si es de la ciudad, es en la ciudad, obviamente. Pero puede ser en la ciudad y no ser de la ciudad. Esto es, por ejemplo, lo del G20, ¿no? Que no haré ninguna referencia demasiado específica al tema, más allá que va a ser una ciudad tomada, o que nos vamos a dar cuenta que es una ciudad tomada, porque además de los feriados y demás, ya hay una sugerencia de irse. No sé si la sugerencia incluye no volver, que no sería mala idea, pero bueno, por ahora es irse. Y en ese sentido, creo que lo que pasó de la ciudad en la ciudad queda patente, como se dice, lo vio todo el mundo, papelón internacional. A mí me causaba gracia, ¿no? Porque la verdad es que papelones hemos hecho tantos, ¿no? Por ejemplo, aplaudir el default y aplaudir salir del default, ¿no? Sí, somos realmente... no somos payasos, ¿no? Pero hay muchos que trabajan de bufones, ¿no? Y en ese sentido, creo que merece un análisis, ¿no? Más allá de lo anecdótico, si Pablo Pérez tenía una úlcera o no, parece que el ojo lo tenía, podía jugar con el otro, y bueno, todos esos disparates, ¿no? Pero hay algo que es muy importante, porque tiene que ver con una concepción, casi diría filosófica, de qué es vivir, ¿no? De qué es conducir algo que podría ser mucho más simple, y es realmente un partido de fútbol. Me gusta mucho el fútbol, no me gusta la industria del fútbol, que es otra cosa, pero sí me gusta el fútbol. Y como he comentado a la gente amiga, mucho antes de Macri, mucho antes del PRO y mucho antes de que Macri fuera presidente de Boca, yo era de Boca. Toda mi infancia, en la primaria, cuando Boca perdía no iba a clase, porque me da vergüenza. Y en la Nacional, bueno, iba a haber tercera, reserva y primera, ahí en el tablón, con varios compañeros del Nacional. O sea que no me vengan a contar que el problema de Boca es Macri, o porque Macri, o que los boquenses son macristas. En realidad, los bosteros somos bosteros por varias razones. Boca es pueblo. Pero realmente lo terrible de todo esto es, al ver la escena, crónica de una pedrada anunciada, ¿no? Hay una grabación donde en un patrullero se escucha decir, bueno, ahora viene el despelote, ¿no? La imagen de ese micro yendo a la catástrofe, digamos, ¿no? Yendo hacia que lo esperen 400, 300, para apedrearlo. Algo peor, el chofer del micro, ¿no? Blandito me pareció, ¿no? Muy, muy tierno, ¿no? Se desmayó, ¿no? Realmente no pudo afrontar la pedrada. Se desmayó, o sea que si no hubiera estado alguien ahí que agarraba el volante, ese bondi iba hacia cualquier lugar. Estamos hablando de cosas realmente que deberían hacer temblar a cualquier gobierno serio, y allá hay una denuncia penal contra Ocampo, y contra otros funcionarios, y creo que en realidad es así. O sea, han cometido delitos, varios delitos, y no han podido resolver una situación tan simple, pero tan simple como que un ómnibus llegue tranquilo al vestuario. Un energúmeno dijo que el problema es que él estaba ploteado con el escudo de Boca. Bueno, cuando... fue el primer partido de esta superfinal, el bondi que llevó a los jugadores de River también estaba ploteado y no pasó nada. No, también quería agregar que detuvieron a la madre de la nena que le estaba colocando bengalas. O sea, si pudieron ver eso, ¿cómo no pudieron ver los energúmenos que estaban tirando piedras? O sea, ¿dónde está el nivel de control como para que un espectáculo deportivo sea un espectáculo? O sea, todos los países tienen sus rivalidades y sus adversarios que se enfrentan, pero no terminan así. O sea, y van público visitante y público local. O sea, ¿cuánta mafia está metida para que esto ocurra y para que esto se impida? ¿O esto acaso es una muestra de lo que viene con el G20? No, por eso, lo del G20 yo no me quiero meter porque ya entramos, nos vamos de la ciudad, entramos ya en un tema nacional. Pero está dentro de la ciudad, porque se realiza en la ciudad y vamos a ser una ciudad sitiada. Pero no es de la ciudad. Pero va a ser sitiada, nos tenemos que ir. Sitiados estamos hace décadas, pero no es de la ciudad. De hecho, la seguridad es de la ministra Bullrich, ¿no? Así que en realidad los jefes de gobierno que vienen, hay que reconocerles una valentía y un coraje a toda prueba, ¿no? Claro, ellos vienen con su propia seguridad, ¿no? Pero el tema de un partido de fútbol, está bien lo que decís, va la hinchada, solamente la hinchada local. Pero la hinchada local también tiene divisiones. Y esto que decía de la Barra Brava no es chiste, porque al jefe de la Barra Brava le descubrieron esos 7 millones de pesos, 300 entradas. Uh-huh. O sea, aparentemente hubo toda una maniobra. Esa mujer dijo que fue apretada para que quisiera pasar a su hijo con las bengalas. Pero ¿a qué madre se le ocurriría ponerle a un hijo bengalas, sabiendo que lo pones en riesgo? Bueno, es un mundo cruel. Pero de todas maneras, recordemos el hincha Racing que murió por una bengala, ¿no? No es chiste. Ahora, yendo a lo que llama el operativo de seguridad, creo que es importante remarcar dos cuestiones que tienen que ver con la lógica cromañón y casi con la esencia de este programa. Porque o son sueños posibles o son pesadillas terribles, ¿no? Creo que uno lo puede trivializar, lo puede banalizar, puede hacer chistes, pero realmente, insisto, soy bostero, pero entiendo el hincha de River que estuvo ahí 2 días inútilmente, gente que viajó. Yo no soy anti-River, realmente ya he superado ese sentimiento primario y primate, ¿no? Entiendo perfectamente que alguien vaya y quiere ver el partido, como lo vieron en La Boca. Los hinchas de Boca fueron a La Boca, vieron el partido y se fueron a su casa. Yo creo que hay algo que es un cóctel explosivo, ¿no? Una absoluta impericia total, una cuestión profesional de muy bajo nivel, pero además, y algo de esto decía Irene, la sospecha de que algo de esto pudo estar planificado. Uh-huh. No es lo mismo el desastre, porque no hay planificación, que planificar el desastre. Acá ya habría una cuestión dolosa, muy grave, muy grave, y pienso que la denuncia penal apunta a eso. Y mi pregunta es, ¿a quién le conviene que haya pasado este desastre? ¿Cuál es la ganancia de todo esto? Yo no te lo puedo decir, no lo sé, realmente no lo sé. Parecería ser que a ninguno de los dos, incluso hay teorías conspirativas, que esto fue una maniobra de Angelici para no jugar la final. Y para que le den los puntos a Boca. Ganan el escritorio, lamentablemente, estando en Gerici, que incluso fue denunciado por Elita Carrión, que apareció en unos spots ante nuestro programa en relación al tema del hambre. Pensemos de quién estamos hablando, ¿no? Es decir, a mí personalmente no me da ninguna tranquilidad pensar que las gestiones las hace en Gerici. Pero Donofrio, evidentemente, y todos los presidentes de clubes, excepto algunos, de Vélez en su momento, el Independiente también, que de hecho saltó, o son cómplices o copartícipes de las barras, de lo que llama la Barra Brava, que tampoco es una Barra Brava. Sería una mafia organizada. Es una mafia. Está organizada mafiosamente. Pensemos que el fútbol no se financia con la venta de entradas. Están los famosos sponsorios y el lavado de dinero, ¿no es cierto? Así que bueno, desde este programa realmente lamentamos todo lo que ha sucedido, pero mucho más lamentamos lo que representa esto. Porque esto representa que, como analizador, si no se puede garantizar lo menos, no se puede garantizar lo más. Y vislumbro en un horizonte cercano, con este tema que se ha comentado mucho, que se han vaciado hospitales, que hay como 1.500 camas disponibles para eventuales urgencias, y ahí entra lo que es el G20, uh-huh. Si la Ciudad de Buenos Aires no está preparada, no para una cumbre del G20, sino para un adelanto de una posible masacre planificada de los opositores, que en todo el mundo, cada vez que se reúne el G20 hay despelote, pero parecería ser que acá, en una ciudad sitiada, con ciudadanos exiliados, nadie va a poder trabajar, nadie va a poder viajar, no estamos en presencia, a lo mejor, de una catástrofe anunciada. Y es que no sería poco para pensar si no se pasaría un estado de sitio. Exactamente. Seguimos con nuestros sueños posibles. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? El título de hoy le hemos puesto Cada uno tiene el perón que se merece, y vamos a seguir charlando con nuestro amigo y compañero Eduardo el Negro Suárez. ¿Cómo estás? Hola, Alfredo, un gusto, un saludo a vos y a tu audiencia. Te agradezco muchísimo, y muy especialmente porque sé que tu tiempo es nulo, pero bueno, unos minutos para sueños posibles siempre vienen bien. Lo que me gustaría comenzar a desarrollar, vos en el otro programa te definiste como estás por fuera del campo del peronismo, ¿no? Sin embargo, el peronismo, más allá de sus expresiones partidarias, que hoy son muy variadas, ¿no?, y que se ha reformulado, el peronismo, pienso como todos los movimientos políticos ideológicos, encierra un núcleo de verdad, ¿no? Y ese núcleo de verdad del peronismo me parece que es lo que lo mantiene de alguna manera vigente en todas estas décadas. La pregunta sería, ese núcleo de verdad que en algún momento te llevó a formar parte activa del movimiento peronista, incluso de sus organizaciones armadas, ¿qué hay de ese núcleo de verdad hoy vigente en vos? Bueno, lo que hay es una pertenencia histórica. Yo milito en una organización que es Convocatoria Segunda Independencia, que es una organización del nacionalismo popular revolucionario. No es una organización peronista y a su vez es una organización de izquierda, digamos. Con eso yo ya doy dos definiciones, tanto a vos como a tu audiencia, que pueden definir, que pueden explicar el espacio donde nos encontramos. Ahora, ¿Qué queda? Buena pregunta, ¿qué queda? Nosotros reivindicamos, el peronismo como un movimiento histórico, como un movimiento nacional antiimperialista. Y un movimiento que en su seno, desde su inicio, libró en su seno una lucha de clases, que fue paralela a la lucha de clases que se fue librando en la Argentina. El desarrollo de esa lucha de clases en términos subjetivos, porque una cosa es decir, hay una lucha de clases, en una fábrica hay una lucha de clases, entre el patrón y el obrero, pero eso en términos economicistas. Distinto es cuando el obrero se junta con otro obrero y forma, digamos, un sindicato. Ya está definiendo, avanzando en sus definiciones de conciencia. Distinto es cuando además se junta con otras personas, sean o no obreros, y forman una organización destinada a combatir ese sistema de explotación en el que está metido, y por los medios que sea, y a tomar el poder para construir otra sociedad. Entonces ya la definición es mayor todavía. Todo eso se dio en el peronismo, desde el 45 de su fundación, digamos hasta el 75 al 76. Es decir, esa lucha de clases se dio primero en términos objetivos y después en términos subjetivos, en términos de desarrollo de la conciencia. Todo esto por varios factores, que varias veces lo hemos hablado contigo, factores nacionales e internacionales, que fueron haciendo que en el seno del peronismo surgiera una izquierda, llamémosle, un sector revolucionario, que luchaba por hacer del peronismo un vehículo para la transformación de la Argentina y para la construcción de una sociedad sin explotador ni explotado, de una sociedad socialista. Eso se fue desarrollando desde el 45 hasta el 75, llamémosle, que fue el más alto nivel del desarrollo de la conciencia de ese peronismo revolucionario, de ese peronismo de izquierda, de ese peronismo que, independiente, además, esto es muy importante, independiente de las estructuras oficiales del Partido Justicialista, e independiente incluso de Perón, y enfrentado muchas veces con Perón, como vos bien sabés, como tu audiencia sabe, no solamente el primero de mayo del 74, sino durante todo el periodo de resistencia. John William Cook, uno de nuestros principales teóricos, fue justamente uno de los que estuvo a la cabeza de esas discusiones. Entonces, de eso, vos me preguntás qué queda. Bueno, de cómo se desarrollara esa lucha de clases en el seno del movimiento peronista, es decir, en el seno de la identidad del peronismo, iba a ser posible que el peronismo fuera o un vehículo para la transformación de la Argentina, o un vehículo para construir una sociedad sin clase, una sociedad socialista, o un vehículo para profundizar lo peor del capitalismo. Depende quién triunfara en esa lucha de clases. Yo te decía en otras oportunidades que las luchas de clases en general no se dan por carta de documento. Se dan en términos, se suele dar generalmente en términos muy violentos, y el peronismo no fue una excepción en ese sentido. No fue una excepción. Entonces, ese sector del peronismo avanzó tanto que además libró una lucha nacional, antiimperialista, antioligárquica, y también una lucha interna dentro del seno del peronismo. Entiendo también que el enemigo estratégico, no la burocracia sindical, política, la derecha peronista, el CNU, el CDO, López Rega o el propio Videla, sino un enemigo estratégico, los gringos, vieron claramente que la lucha de clase en la Argentina pasaba de alguna manera por el peronismo, y que los gobiernos de la derecha peronista no podían contener o contenernos a los revolucionarios peronistas. Y entonces echaron mano a su herramienta estratégica y dieron un golpe para resolver la lucha de clase en la Argentina y la lucha de clase en el peronismo. Eso es lo que explica que los montoneros tengamos de 30.000 muertos, más de 10, 12.000 propios, toda nuestra dirección prácticamente, además, y la derecha, la burocracia peronista, los ministros de Isabel López Rega fueron todos después candidatos del Partido Justicialista, fueron candidatos a presidente, gobernadores, etcétera. Es decir, los que pusimos los muertos en el golpe fuimos nosotros. A partir de ahí, ¿qué pasa? A partir de ahí, Alfredo, queridos y audiencia, esa lucha de clases en el peronismo no se puede reeditar. Por más que algunos la intentaron o la intentamos durante los primeros años, después del golpe, después del 83 incluso, y ya fue imposible. ¿Por qué? Porque los revolucionarios peronistas fuimos derrotados y la burocracia, la derecha peronista, la burocracia del peronismo procapitalista o proimperialista salió victorioso de ahí. Entonces ahí aparece tu pregunta, ¿qué queda de ese peronismo? Queda la historia, la reivindicación de una lucha de clase dentro de ese movimiento, y no mucho más, porque el peronismo hoy, en cualquiera de sus variantes, sea Cristina Kirchner, sea Uturbey, cualquiera de sus variantes, es un peronismo capitalista, es un peronismo que no va a disputar con el sistema capitalista, lo dicen abiertamente. Y además, la otra cuestión es que no ha quedado en el peronismo una izquierda peronista, no se la ve, salvo que haya algo que se esté conformando por ahí que no conocemos. No aparece una izquierda peronista independiente de ese peronismo capitalista que esté disputando con los medios, con que se utiliza la lucha de clases. Entonces, queda de ese peronismo la reivindicación de la historia, la reivindicación de la lucha de clases del peronismo, la reivindicación de la resistencia peronista, de nuestros héroes. Mucho más no queda. Ahora, en la época de los 70 y demás, yo me acuerdo que había una palabra que se usaba mucho, que era el entrismo, ¿no? O sea, que desde dentro del movimiento peronista se podía hacer una acción destinada justamente a que ese inmenso caudal ideológico, doctrinario, político de masas fuera hacia eso que se llamó, en una condensación muy, muy importante, patria socialista, ¿no? La pregunta es, vos que estuviste ahí, ¿no? en ese entrismo, ¿había realmente una cuestión táctica o existía la convicción que Perón iba finalmente a apoyar a la izquierda peronista? Bueno, el entrismo creo que se atribuyó básicamente a algunos sectores trotskistas, de izquierdas ya definidas, es decir, Montoneros, igual que otras organizaciones, FARC, Campesano, contradicciones, tuvo una presión legítima en el peronismo. Es decir, no es una organización que se conforma fuera del peronismo y después entra, para nada. Es decir, cualquiera de esas organizaciones nacieron del seno del peronismo, incluso nuestros papás y abuelos antecesores que serían el peronismo de base, la Fuerza Armada Peronista, el peronismo de Uturuco, de Tacorralo, del destacamento del 17 de octubre, el peronismo de la CGT de los argentinos. Es decir, es un peronismo que nace desde adentro. El entrismo es otra cosa. El entrismo es una organización no peronista que, ingresa o se hace peronista. Eso no pasó con ninguna de nuestras organizaciones. Los que ingresamos a Montoneros ingresamos al peronismo, a esa lucha de clase, a un peronismo muy específico, ¿no? Con respecto a Perón, vos me preguntaste específicamente de Perón, en general las nuevas generaciones no teníamos mucha esperanza en Perón. En realidad, lo que hay que reconocer es que los viejos de la resistencia peronista nos advertían a los jóvenes de los 70 lo que era Perón, y nosotros a veces decíamos, bueno, estos viejos están quebrados, qué sé yo, estos viejos putean a Perón porque están quebrados, porque ya no quieren pelear. Pero de todas formas, en general, la prueba de lo que te digo está en el sentido de que nosotros enfrentamos a Perón más que a la izquierda no peronista, ¿no? Y no solamente enfrentamos a Perón, sino enfrentamos a sus principales dirigentes, a López Rega, para darte nombres concretos, el comisario Villar, el promovido nuevo comisario y jefe de la policía por Perón, o varios de sus principales dirigentes sindicales, no fueron atacados por una izquierda no peronista, sino por la izquierda peronista. Entonces, de Perón se tenía claro lo que era. Ahora, lo que sí se creía, y había elementos de sobra para creer, y esto es lo que uno le imputa a la izquierda no peronista, sí se creía que esa lucha de clase en el peronismo podía ser, con un gran esfuerzo y con un gran desarrollo de la base social, podía ser librada y ganada a favor de los sectores revolucionarios del peronismo. Y la prueba de que podía ser así es que ellos tuvieron que usar su herramienta estratégica. No alcanzó Isabel y López Rega para derrotarnos a nosotros. No alcanzó de ninguna manera la derecha peronista o la burocracia sindical peronista, ni Lorenzo Miguel, ni Rucci, ni ninguno de esos. Entonces, lo que tuvieron que usar es las Fuerzas Armadas, y tuvo que intervenir la CIA, el Departamento de Estado, porque justamente esa lectura objetiva de los hechos objetivos que ocurrían, que es que había una lucha de clase del peronismo, la decidió mejor el enemigo que muchos de nuestros aliados. Eso es lo que te digo. Bueno, creo que entiendo el planteo. Yo, desde un lugar mucho más marginal, lo que observé es que realmente cuando viene la dictadura militar, las organizaciones armadas, básicamente el ERP, Montonero, la FARC y demás, estaban en un nivel de iniciativa muy bajo. Creo que de alguna manera el trabajo más sucio lo hizo la Alianza Anticomunista Argentina, y la dictadura, bueno, vino realmente a cambiar la matriz política y económica del país, lo cual logró, ¿no?, hasta la actualidad de alguna manera, ¿no? Sí, efectivamente. En el caso del PRT estaba mucho más bajo. Montonero había perdido una cantidad importante de cuadros, pero las había recuperado también en esa lucha de clase, en esa confrontación, ¿no? Montonero resistió 2 o 3 años después del golpe, todavía producía recambios en la fábrica, en los barrios y algún tipo de iniciativa militar. Pero de todas formas, aún siendo así, como vos decís, no hace al análisis que estoy planteando. Es decir, el golpe militar vino a resolver esa situación y vino impulsado por los gringos del norte, ¿no? a resolver esa situación y esa misma situación en todo el país, es decir, a resolver la lucha de clases en la Argentina y tirar la conciencia a la de la piedra. Por eso estamos como estamos, ¿no? Por eso el peronismo está como está y por eso estamos como estamos los revolucionarios, los que pretendemos desarrollar un proyecto revolucionario. Eso también es cierto. Bueno, hablando de proyecto revolucionario, hoy está muy de moda el tema de la unidad, que yo deploro, ¿no? Yo, bueno, por ahí me aferro mucho a las palabras, pero el tema para mí no es menor, la diferencia entre unidad y unión, ¿no? ¿Cuáles serían en este momento, en el mapa actual, ¿no? No en el mapa deseado, aquellos colectivos, organizaciones con los cuales vos pensás que se puede hablar desde un nivel fundante, verdadero, sincero, de un proyecto revolucionario para la Argentina? Bueno, en principio todos aquellos que manifiesten y prueben por sus luchas, por su desarrollo en la realidad práctica, que van a enfrentar al mismo tiempo al imperialismo y al capitalismo, ¿no? Aquellos que dicen que son antiimperialistas, como los kirchneristas o gran parte de sectores del peronismo, pero que no son, pero que desarrollan sus estructuras dentro de los marcos del capitalismo, bueno, nosotros le decimos que no se puede ser coherentemente antiimperialista si no se es anticapitalista, porque para nosotros el imperialismo es la fase superior del capitalismo, salvo que nos digan que hay otra definición, esa es la que nosotros tenemos. Y entonces no se puede ser coherentemente antiimperialista si no se es anticapitalista. Y a su vez también hay izquierdas tradicionales que hablan de burguesía, proletariado, y dejan de lado el tema del imperialismo. También ahí hay un problema de concepción. Entonces, con aquellos que son antiimperialistas y anticapitalistas, con aquellos que desarrollan organizaciones y trabajo de base justamente para enfrentar a ambos, nosotros estamos en condiciones de avanzar muchísimo. Con el peronismo, en cualquiera de sus variantes, ya dijimos, nosotros nos da lo mismo, porque, digamos, sea el peronismo kirchnerista o el peronismo alternativo, como dicen ahora, federal, qué sé yo, entendemos que las diferencias son casi de nombre, ni siquiera son de proyectos políticos. Uno estará más cerca del gobierno de Macri, el otro más lejos, pero todos están dentro del sistema capitalista. Entonces, Convocatoria Segunda Independencia desarrolla sus frentes de masa, sus frentes sindical, territorial, antirrepresivos, culturales, los desarrolla en ese marco y se aliará, porque la alianza, o la unidad o la unión también tiene sus reglas, querido Alfredo. No se construyen por decreto, lleva mucho tiempo. Yo viví la unidad, el proceso de unidad de Fari Montonero, y llevó como 3 años, y no es fácil unificar. Es decir, hay procesos de coordinación, hay procesos de compartir luchas en común, hay procesos de discusión. Bueno, todo eso nosotros llamamos a hacerlo y estamos dispuestos a hacerlo. Estamos hablando con el Negro Suárez, abogado, militante, abogado, básicamente defensor, como le gusta decir, autodefinirse, de presos políticos fundamentalmente. Una próxima charla vamos a charlar contigo sobre el tema de cómo se piensa hoy un preso político, ¿no? Porque creo que hay también interesante tema. Bueno, okay, quedará para la próxima. La pregunta final, o mejor dicho, el final de la pregunta sería con los grupos o con los partidos o con las agrupaciones que genéricamente se denominan clasistas, trotskistas, comunistas, ¿qué tipo de alianza táctica o estratégica pensás que se puede hacer, si es que se puede hacer alguna? Suponiendo que se puede hacer alguna, porque son organizaciones que tienen digamos que tienen una inclinación a la lucha parlamentaria. Entonces, suponiendo que alguna, serán en los lugares de trabajo o en los territorios, no hay otra. O sea que sería, digamos... En los lugares donde ellos tienen compañeros, y nosotros tenemos compañeros en una fábrica, en un lugar de trabajo, peleamos contra el mismo enemigo, no tendríamos ningún problema, ningún inconveniente. salvando la cuestión de que estamos hablando de proyectos distintos, ¿no? Pero ahora... Hola. Sí, sí, estamos acá. Un compañero nuestro que está en una fábrica y un compañero de ellos que está en una fábrica pelea contra lo mismo. O sea que convocatoria segunda independencia se define claramente por fuera de las ilusiones electoralistas de la gran mayoría de la población, porque... Sí, absolutamente, por ahora sí. Bueno, esa es una definición importante que yo comparto en realidad. Creo que el sistema, el sufragio obligatorio, secreto, universal, hoy es un arma claramente reaccionaria, ¿no? Ah, claro, claramente. Bueno, querido compañero, amigo, muchas gracias por tu tiempo. Desde Sueños Posibles siempre nos interesa muchísimo hablar contigo, porque realmente recibo muchísimos comentarios sobre tus intervenciones, que estar de acuerdo o no, a veces es no es tan necesario. Lo importante es escuchar a alguien que tiene, lo que yo digo, la coherencia, la consistencia y la credibilidad, ¿no? Así bueno, que, muchas gracias, querido. Y la audiencia también, aún los que no están de acuerdo. Te concedo el trípode de la implicación. Te mando un fuerte abrazo. A vos también. Chao. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Ahora en Sueños Posibles vamos a charlar con un gran camarada, amigo, compañero de muchísimos años. Él y yo, ¿no? Pero además que nos conocemos hace muchísimos años, uh-huh. Es importante. Y que es José Schulman. ¿Cómo estás, José? Bien, bien, bien. Bueno, te envidio. Escuchame una cosa, José, para ir directamente al hilo de la cuestión. Desde tu militancia, tus escritos, toda tu actividad, me gustaría, a mí personalmente, para los oyentes de Sueños Posibles seguro que también, que dijeras que cuál es el sentido o cómo entendés vos hoy cuando se habla de preso político. No me acuerdo de la vieja canción, todos los presos son políticos, todos presos uh-huh. políticos. ¿Qué es hoy para vos un preso político? Porque creo que el sentido de lo que es el preso político, como tantas otras cosas en estas últimas décadas, me parece que también ha cambiado. Pero, por supuesto, sí, quiero conocer tu opinión. Los presos políticos siempre son perseguidos por el poder, por el sistema de dominación. Creo que ellos aprendieron de nuestra lucha que si un preso político identificado con la lucha revolucionaria resiste, como Fidel, después de Moncada, como nuestros propios compañeros, ¿no?, durante la dictadura, al final el que fue caracterizado como preso político acumulará una identidad de dignidad y de grandeza política que se suma a la lucha. Entonces, en este nuevo ciclo de dominación decidieron que nadie será un preso político, en su entender, y entonces hay dos, ellos construyen dos discursos. Son terroristas, por un lado, los mapuches, los compañeros que encierran en las movilizaciones populares como buenas acciones de resistencia, ¿no? Ahora tenemos un compañero del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, PSTU, que participó en las marchas de diciembre de 2017 y lo atraparon hace muy poquito. Y tenemos 12 compañeros anarquistas atrapados luego del intento de manifestarse en contra de la tumba de Falcón. Y después tenemos una cantidad enorme de personas que son perseguidas por su identidad política, ¿no?, los cuales se los clasifica de corruptos sin ninguna demostración, sin ninguna prueba. Y fundamentalmente la clasificación de corrupto va hacia aquellas, en Argentina hacia los kirchneristas, para ser muy claro, pero en Brasil hacia los del PT, o en Ecuador hacia los compañeros del partido de Correa, con lo cual es una maniobra latinoamericana que intenta descalificar toda acción política, aún la más suave, tenue, delicada, mínima, pero ellos intentan que todas las discusiones, que por un lado hay una manga de locos violentos, que serían los revolucionarios, y por otro lado hay una manga de ladrones, con los cuales no piensan discutir, no hay ninguna discusión política, porque cuando se estatizó las jubilaciones no se hizo por una cuestión política, sino para robar y así de seguida. Entonces, muy en concreto para nosotros, hoy los presos políticos son todos los compañeros que están perseguidos por el Poder Judicial en la Argentina, en la mayoría de los casos con testigos supuestamente arrepentidos que son falsos, sin prueba, ¿no? Y utilizando, volviendo a una cuestión inquisitorial, inquisición, de que las causas ahora se construyen sobre la base de forzar confesiones, entre comillas. Algunas de esas confesiones no dudo en clasificarlas como tortura por el nivel de amenaza a que someten a algunas personas. Vos sabrás que este grupo de empresarios, los que dicen lo que Bonadío quiere se van a la casa, y los que no dicen lo que Bonadío quiere quedan presos. Es decir, ahí hay un nivel de amenaza, chantaje, en un grupo de personas que, bueno, no han estado del lado de la lucha, dudo mucho que lo estén algún día, pero que hoy están perseguidos como parte de una operación política, y a nosotros nos parece muy importante defender la libertad de todos los presos políticos. Bueno, no tengo ninguna duda que la viga fundamental del discurso de dominación hoy en América Latina es son todos ladrones, se robaron todo, bueno, desde Fidel Castro hasta el último de los funcionarios del gobierno del PT, ese es el discurso. Entonces, se requiere una mirada muy política, muy, muy inteligente sobre este tema, y al mismo tiempo todos, ¿no? Nosotros defendemos, visitamos, y mañana vamos a estar junto con la abogada de Facundo Yanes Guala. Hemos invitado a los familiares de los compañeros anarquistas que están ahora presos. Hemos visitado a los compañeros, los visitamos. Y para la Liga, la condición de defender a los presos políticos es que defendamos a todos sin discriminar absolutamente a nadie. Y eso vale para todos lados, porque acá hay algunos que hasta aplaudieron la detención de Milagro Sala, como la corriente clasista y combativa que hizo movilizaciones. Y otros, cuando salió Sanín en libertad, se terminó la lucha por la libertad. Entonces, nosotros... Ahora, escuché una cosa, José. El tema de Milagro Sala, cuando decía la corriente clasista combativa, supongo que te referís a el enfrentamiento muy anterior al macrismo. Fue la corriente oficial. O sea, con Santillán, bueno, las situaciones son muy complicadas y lamentablemente él quedó atrapado en una lógica de enfrentamientos con Milagro que no ayudó a nadie, y menos a él. Estoy hablando de la corriente como corriente, ¿no? Pero, bueno, tampoco voy a hacer uno por uno a las fuerzas políticas. Lo que voy a decir con toda autoridad es que somos muy pocos los que defendemos a todos los presos. Algunos defienden a algunos, muchos defienden a muy poquitos, ¿eh? Acá el nivel de... Algunos solo defienden a los suyos, con lo cual no hay ninguna virtud. Defender a un preso de tu corriente política, bueno, es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. La conciencia de defensa del preso político cuando uno defiende a los que no son tuyos, a los que no estás de acuerdo. No es ningún chiste defender a un afiliado de tu partido, porque bueno, ya sería el colmo de los colmos. El problema que tenemos en la Argentina es que esta maniobra del imperialismo, por un lado, ni lleva a algunos a un discurso que está escrito incluso, ¿no? Ni violentos ni corruptos, dicen algunos. Y bueno, si no defendés ni violentos ni corruptos, te van a quedar el 90% de los presos políticos en la Argentina fuera de tu listita. Entonces es un problema muy serio, muy, muy, muy clave. Y si no sabemos darle un debate muy, muy, muy profundo, no vamos a poder identificar el rumbo de dominación en América Latina. Y bueno, me temo que por más enjundia y fuerza que pongamos en la calle, va a ser muy difícil frenarlo y derrotarlo. Para mí esta cuestión es nodal, condensa el discurso de la dominación y condensa los límites del movimiento popular, ¿no? Yo no quiero uno por uno, pero revisar los discursos de las personalidades más importantes en Claxo, no hay uno que haya hablado de los presos políticos. Uno, no hay uno que haya hablado de los presos políticos. ¿De qué hablan entonces? O sea, Dilma habló de Lula, pero no habló de los presos políticos. Fulanito habló de fulanita. En Colombia quedan 800 presos de la insurgencia, amén de que han asesinado 480 de que se firmó la paz. Si no hablamos de eso, ¿de qué democracia están hablando? ¿De qué pensamiento? Bueno, ahí está, ese es el punto, ¿no? Yo creo que lo que se ha llamado neoliberalismo, yo lo llamo cultura represora, sí. Entre paréntesis, creo que no te ha llegado mi nuevo libro, ¿no? La cultura represora y la revolución. No. Bueno, te lo voy a dejar en la liga. Dale. Y si en algún momento de este año o del próximo quieren hacer una presentación, me gustaría mucho. Porque sí, realmente seminario que hicimos con los psicólogos, ¿no? Sí, bueno, los psicólogos y también algunas personas. No, bueno, hicimos para todos. No, pero la pregunta es esta, ¿no? Porque yo justamente trabajo mucho este tema y creo que entre tantos vaciamientos de sentido, también la política ha quedado reducida a una especie como de gestión, ¿no? Es decir, la palabra gestión me parece que hoy ocupa el lugar que antes ocupaba política, ideología y demás, ¿no? Entonces, cada uno gestiona su propio espacio, ¿no? Y por eso hay tantos espacios que se acuerdan de la unidad en los momentos electorales, ¿no? Por lo demás, mirá, cada uno gestiona su kiosco. Leyendo un libro español, lo veo en internet, que se llama La trampa de la diversidad. Sí. Y es muy interesante porque explica, propone hipótesis de interpretación de cómo el neoliberalismo ha trabajado la idea de la diversidad que nació como contraria a la uniformidad del socialismo, de un modo de llegar a la locura de que diversidad es un individualismo extremo en donde termino solo defendiendo la cuestión identitaria que me provoca mayor agitación, impulso, ¿no? Y yo veo con mucha bronca, a veces hasta me desespero, que los compañeros solo se preocupan por la iniciativa que convocan, ¿no? Son como miles y miles de acciones en paralelo, pero que no constituyen una única acción. O sea, no habría problema en que haya muchas acciones si fueran inteligenciadas y golpearan en un mismo punto, ¿no? Yo creo que no es así. Yo creo que la dispersión, la fragmentación, se ha transformado en un valor, no en un disvalor. Para mí la dispersión es un disvalor, es un problema. Y lamentablemente se ha estimulado una especie de culto a la dispersión absoluta. No sé cómo terminó, pero se desató un debate enorme sobre las marchas por el orgullo gay. Es decir, que siempre se puede dividir un poquito más, ¿no? Cuando lo que hay que tener inteligencia política, suponete, el discurso de Milagro está presa por ser mujer. Es una tontería, no. Milagro es una presa política. Entonces, ese afán de mostrar los problemas que ocasiona una sociedad, el patriarcado, inescindible del capitalismo, con sus concepciones y con todo lo que reconocemos y enfrentamos, puede llegar a la locura de que vos te pronunciás solo por las mujeres que son presas políticas y no por los presos políticos como categoría social. Yo sé que es que algunos se incomodan, de hecho en los últimos actos lo he dicho y muchos han incomodado, pero creo que el movimiento popular en otras cosas está demasiado cómodo en su derrota, demasiado cómodo en una semana que nos matan dos compañeros, nos pasan por arriba y cada uno está re cómodo convocando su acto, hoy habrá una marcha, después otro día habrá la otra. Hay muy poca incomodidad, muy poca, bueno, creo que eso, ¿no? Necesitamos estar más incómodos, más molestos, algún debate a fondo. Todos los debates serios en realidad se soslayan, se pasan por encima, y bueno, siempre lo dije, nos conocemos hace mucho tiempo, defendamos estas cosas. La principal debilidad del movimiento popular argentino es su crisis cultural enorme, que se enmascara con una apariencia de cultura, como este evento de Claxo, ¿no? Parecería la magia de la magia de la maravilla, y no hay una sola idea nueva. Bueno, no hay una sola idea, no hay una sola idea nueva, pero hay una idea vieja que lamentablemente la máxima referente de la oposición, que es Cristina de Kirchner, cuando ella plantea esta especie de acercamiento entre pañuelos celestes y pañuelos verdes, es un recorte, por supuesto, pero que tengo derecho a hacerlo, está mostrando lo peor del peronismo, que es esa alianza de clases, no importa qué clases sean, ¿no? Y ahí sí, realmente, ahí es una unidad que, bueno, me parece que está más cerca de cómo piensa el macrismo la sociedad y la pensamos nosotros, ¿no? Conceptuales, lo más grave, todo es grave, ¿no? Porque, bueno, si uno va a un foro de pensamiento crítico, se tiene que bancar el debate, cosa que algunos se molestan. Parecería que la inmensa mayoría de los dirigentes progresistas ha ido aceptando que con la mera distribución o redistribución de una parte de la riqueza que queda en manos del Estado, ¿no? Que bueno, que en muchos casos marcó la diferencia entre la miseria absoluta y una vida más o menos aceptable, no lo estoy subestimando, pero toda la discusión, empezando por los bolivianos, pero también muchos compañeros acá en Argentina empezaban a pensar que no alcanza con algunas medidas de redistribución de la riqueza. Sin embargo, Cristina, cuando analiza el problema político más importante del siglo XX, que es la caída del socialismo en Europa Oriental, ella dice que el socialismo se terminó porque la gente quería consumir y no podía. Por lo tanto, la caída del socialismo no solo que no sería un problema, sino que sería... para ella es un valor, y está claro entonces que todo su proyecto volverá a tener o tiene un único eje de redistribución de la riqueza y cuestión económica, lo cual ha demostrado que es una estrategia equivocada para construir siquiera los valores progresistas. Entonces, efectivamente, hay pocas ideas interesantes y no hablemos del anticomunismo brutal. El anticomunismo no se lo puede subestimar, porque competir en el terreno del anticomunismo es a ver quién es más Bolsonaro. Es decir, en ese terreno gana Bolsonaro porque es el que propone matar a los comunistas. Entonces, realmente tenemos problemas. Tampoco le escuché decir una palabra por los presos políticos. No, desde ya. No, pero estamos en un punto fundante que, bueno, ojalá, si bien hace bastante tiempo, no quiero pensar cuántos, pero bueno, que no estoy tan cerca de la Liga y de sus actividades, realmente creo que es la Liga Argentina por los Derechos Humanos, los Derechos del Hombre, para ayornarnos un poco, es un ámbito apropiado para discutir ciertos temas, ¿no? Porque realmente, como una organización que de 1937 a la fecha, bueno, yo creo que tiene un peso político, ideológico, doctrinario, que pocas organizaciones tienen. Bueno, una última cuestión, José Schulman. ¿Nos recordás la hora y el lugar de la actividad de mañana? El martes 27 en el auditorio de las Facultades Sociales, en la calle Santiago, a las 18:30 horas, y hay un abanico de oradores. Santiago del Estero, digamos. Sí, señor. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, un abrazo. Te mando un abrazo, José. Gracias por el libro. Hasta luego. Sueños posibles. recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Ahora en Sueños Posibles, la poesía de Teresa Leonardi Herrán, más conocida por Cookie, de su libro Incesante Memoria. La poesía que hoy vamos a leer se llama Rito. A la luz de la lluvia voy buscando tu rostro, aparto los terrones de prieta tierra, los leves esqueletos de las flores, los sutiles tapices que tejió la hilandera. Al fin limpio de tanta oscura pátina, tu perfil sumergido renace de mis manos. Acomodo la estrella que aún anida en tu cabeza yerta. Deserrumbro tu aro de pirata, esa única joya que nunca compartiste. Amor, en este gesto absurdo de buscarte, mi corazón recobra su escudo, su alabarda, ahora cuando crecen los ausentes y oscuro río amenaza el fuego que nos queda. Hoy en Sueños Posibles, tanto en las palabras del Negro Suárez como de José Shulman, hemos encontrado coincidencias, cruces realmente muy potentes. Volver a pensar la idea de preso político, volver a pensar las ideas en relación al peronismo, desde ya de esto que llamamos democracia, creo que son ideas potentes y siempre acompañados por la belleza de los escritos de Cookie Herrán. Seguimos el lunes que viene con nuestros sueños posibles.